Mi vida es una gran mierda, no aguanto más. No soy nadie en este mundo, en esta gran bosta. Se aprovechan de mí y después me tiran, así como si nada. ¿Acaso nadie pregunta por mi pena? ¿Pero qué se van a preguntar, los infelices? Claro, si total yo hago el trabajo sucio, ¿no? El estúpido siempre cumple, siempre lamiendo culos y limpiando las cagadas que se manda el resto. ¿Y creen que recibo algo a cambio? No, para nada. Tremendo iluso si lo pretendo. Y cuando parece que ya todo pasó, ¿me veo algo de luz? Se asoma el laburo más pedorro, la peor de las sensaciones, como una eterna cadáver guerrero. No sé si soñaba con ser astronauta o futbolista o creador de historietas, pero el destino no me ofreció mucho más que esto. Imposible continuar por esta dirección. Estoy deseando que se termine todo este rollo, porque si no. Sí, creo que va a ser lo ideal. Ahora mismo ahogarme en el medio del océano, o mejor, en un gran inodoro, de manera rápida y efectiva. Se va todo a la mierda. Adiós, mundo cruel.